Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo, programa del día lunes 4 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde, vamos a revisar los acontecimientos que han sucedido el pasado fin de semana con el Solis Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Para ello, saludamos de inmediato a nuestro colaborador y comentarista Jesús Bonilla, que está en la sintonía de OID Radio 95.0 la FM en el programa de deportes. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Pues mira, aquí con liadillo, pero bueno, la verdad es que bien. Sí, tú eres un hombre que no para, así es que te agradecemos que nos puedas dar y brindar estos minutos para resumir un poco lo que ha pasado el fin de semana con nuestro equipo, Jesús. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Bueno, comenzamos por el Solis Fútbol Sala Talavera. Estuvimos allí en el Polideportivo Primero de Bayo. Se suponía que iba a ser un partido complicado, difícil. Venía un buen equipo, el Manzanares, un equipo estructurado, un equipo que juega bien al fútbol sala, y al final se dio. Lo que más o menos en la primera mitad del partido se diferenció entre uno y otro, que el Manzanares estaba más metido en el partido y que creo que ahí se sentenció la suerte del Solis Fútbol Sala Talavera con la muy buena primera mitad del Manzanares, que se fue al descanso ganando 3-1, lo intentó el equipo talaverano, acortó distancias en el marcador, pero en definitiva creo jugó mejor el Manzanares en el resumen global y final, Jesús, y fue un justo ganador del partido. Yo para mí creo, tú lo has dicho, creo que justo vencedor. La primera parte para olvidar del fútbol sala Talavera, yo creo que es la peor primera parte de los partidos, por lo menos jugados en casa, que hemos podido ver a este equipo. Los primeros 10 minutos ya íbamos con 0-2 abajo en el marcador y es como tú dices, no estábamos metidos en el partido. Ellos aprovecharon las ocasiones porque estaban más activos, con más actitud que nosotros. La segunda parte con bastante diferencia, la renta que ellos llevaban, el 1-3, como tú has dicho, que se fueron al descanso de la primera mitad. Pues luego, con el segundo gol, la verdad es que un gol de bella factura de Javier Rondón a parse, creo que Danás. Y luego hay que decir que tuvimos varias ocasiones de Danás, precisamente, y alguna de algún jugador nuestro. Y pudimos haber empatado el partido, pero luego ya jugando de cinco, pues ya en una contra con el portero Iker, pues ya solo Nacho Gil marca el 4-2 y ya ahí sentencia el partido, porque prácticamente ya no quedaba nada para la finalización del partido. ¿Fue tarde la reacción del Solis Fútbol Sala Talavera, Jesús? La reacción creo que empezamos a reaccionar al final de la primera mitad. También tenemos que decir, aunque eso no ha influenciado, el arbitraje deja mucho que desear por los dos árbitros que vinieron. Yo hablaba con algún directivo del equipo del Fútbol Sala Talavera, en el cual se iban a hablar o iban a estudiar un escrito para presentarlo en la Federación de Fútbol Sala, para que esta pareja arbitral no volviera a arbitrar, por lo menos esta temporada, a nuestro equipo. Sí, la verdad que el arbitraje no fue del todo bueno, pero no por ello vamos a decir que influyó en el resultado final del partido. Fueron decisiones puntuales, no quiere decir que influenciaran mucho en el marcador, pero bueno, tuvieron unos errores varios y muy seguidos. Esa es la gravedad, porque estábamos a pie de pista junto al compañero Antonio Torres y la verdad es que era impresionante ver errores que no se pueden cometer en situaciones que los que estamos allí algo entendemos de la reglamentación, ¿no? De temas que se pueden pitar a favor y en perjuicio de uno y otro equipo. Pero la verdad es que eran situaciones incomprensibles y difícil de entender en un arbitraje en donde también los equipos colaboraron, porque fue un partido donde los dos equipos se dedicaron a jugar con sus armas, futbolísticamente hablando. Entonces, al final, eso es por lo menos lo que a mí me preocupa, que hay cobros que tú dices, si está el árbitro a medio metro de la jugada, a pocos centímetros, y pita lo que evidentemente no es lo que tiene que pitar, yo creo que al final eso es lo que nos queda a nosotros en la retina de nuestros ojos, que es preocupante este tipo de arbitraje y decisiones. Por eso, cuando marca, cuando pita el doble penalti con el 0-2 en el marcador, que se pone en 0-3 que con gol de doble penalti de Chu, jugador de Manzanares, pero tenemos que decir que falta era, le saca tarjeta y luego expulsa al delegado nuestro, Ángel López, y luego al siguiente... Ángel Alarcón, con doble falta ellos, una falta antes de acabar la primera mitad, no nos la pita, entonces, bueno, eran errores siempre del mismo lado, en contra de nuestro equipo, y a favor de Manzanares. Pero volviendo al partido, una vez más se confirma que no todos los partidos no son iguales, no todos los rivales juegan de la misma manera, no siempre la motivación, las buenas sensaciones desde el primer minuto están dentro de la pista. Lo digo esto porque cómo nos cambió el Solís Fútbol Sala Talavera, como bien tú decías, a lo que vimos en el último partido anterior a este frente al Manzanares. Vimos un concentradísimo y muy metido, muy enchufado en el partido con el Betis, que se supone que es un equipo mucho más complicado que el Manzanares, con el respeto para el Manzanares, que en definitiva al final demostró ser superior al Solís Fútbol Sala Talavera. Pero eso confirma lo que se habla en el fútbol sala, en el fútbol y en el deporte en general, que no todas las sensaciones y no todos los partidos son iguales, Jesús. Por eso te decía que yo creo, he visto, es la primera, los primeros 20 minutos fue quizás el peor partido que ha jugado Talavera aquí, dando un buen nivel con Antequera, dando a nivel con Betis, dando un buen nivel con otros equipos. Como tú decías, Manzanares no es superior a Betis, y si nosotros hubiéramos estado concentrados como en otros partidos, hubiera sido muy difícil que Manzanares hubiera ganado aquí, o por lo menos hubiera llevado una victoria. Y hay que decir que bueno, no sé lo que pasaría por... eso no me recordaba a la finalización de la segunda vuelta con nuestro equipo la temporada pasada, y espero que no se vuelva a suceder, aprendan los errores, y luego en el descanso no leería la cartilla Rubén Barrios, y la segunda parte fue diferente totalmente, en el cual el equipo salió con una marcha más, nos marcamos el 2-3 con David Rondón, y en los pies de las zapatillas de Ana tuvimos el empate a 3, y luego, como digo, pues luego ya en una contra iban los dos jugadores contra Iker, Nacho Gil ya a placer marca el 2-4 y ahí ya no tenemos nada que hacer. Ahora, lo que viene indudablemente es pasar factura, a dar vuelta a la página de esta derrota ante el Manzanares jugando en casa. Chapó en una buena asistencia y enhorabuena una vez más a la afición. Era complicado, era puente, jugaba el Barcelona, día sábado por la tarde noche también jugaba el Madrid. Ahí estuvieron los aficionados del Solís Fútbol Sala Talavera, la día del club, cerca de 1.200, 1.300 aficionados, que confirma ese arraigo que tiene este lindo deporte en la ciudad de la cerámica. Y quizás eso es lo lamentable, que cuando más llega la afición a apoyar al equipo se puedan cometer estas situaciones, estos errores, si se quiere, de no hacer un buen partido y aprovechar la presencia del aficionado, que sabemos en todo caso que independiente a los resultados que sean negativos y adversos, Jesús siempre es fiel a esta disciplina deportiva como es el fútbol sala. Ahora, decía yo, toca dar vuelta a la página, a la hoja, pero es lo que hay en segunda división, o sea, lo que venimos comentando desde el verano, esta competición no tiene nada que ver con la segunda B, no tiene nada que ver con otro tipo de competiciones, aquí es todo muy igualado y son los errores los que te hacen perder los partidos. Pues sí, la verdad es que es una categoría que no tiene que ver nada con la segunda división B. El grupo así lo dice, con los equipos que tenemos en este grupo, como Barcelona B, como Pozo B, como el año pasado Burela, que ascendió, Betis, que quiere ascender este año, el Atlético Mengíbar, que está ahí en la parte de arriba, y tenemos luego de nuestra liga pues equipos como hablábamos, como Móstoles, que es el próximo desplazamiento el sábado que viene. Tenemos equipos como Bisontes Castellón, África Ceutí, todos esos equipos, Santiago Fútbol Sala, y tenemos equipos como Rivas, que este año creo que no tiene buena, o cambia mucho en el mercado invernal, o no tiene buena pinta de seguir manteniendo la categoría, aunque es muy temprano y estamos a primero de noviembre para decir lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos que sacar esos partidos adelante, que son nuestra liga, mantener la categoría, y luego si tenemos la opción de poder estar algún puesto más arriba porque nos den los resultados, pues bien, bienvenido sea, pero si no, pues nosotros tenemos que estar en la realidad, y es un equipo para mantener la categoría. Hemos hecho un gran equipo esta temporada, pero por lo menos para no pasar apuros, pero que los demás sí son plantillas muy iguales a las nuestras y hay mucha igualdad, y como tú dices, los errores, como nos pasó el sábado pasado, pues nos penalizan y perdimos el partido por esos propios errores nuestros. Ya tiene horario y día el próximo partido del Solís Fútbol Sala Talavera, será este fin de semana en Madrid ante el Ciudad de Móstoles, 6:30 de la tarde el día sábado, árbitro Javier Menéndez Nistal, Héctor Vilas López, todo listo, todo preparado, entonces programado para ese partido. ¿Y qué nos podemos esperar de este Ciudad de Móstoles Solís Fútbol Sala Talavera, Jesús, este fin de semana? Pues tenemos que decir a los que conocemos ese pabellón, es un pabellón de solamente un pabellón muy pequeño, de una sola grada. Móstoles este año mete mucho público. Se decía que a lo mejor el equipo, la directiva, iba a fletar un autobús para los aficionados que quisieran ir, pero te puedo decir que se pueden encontrar gente que podamos ir a ver el partido, que no podamos entrar por el aforo tan reducido que tiene este pabellón. Usted no se preocupe que vamos a ir acreditados, así es que no hay problema. En cuanto a lo que tú me preguntabas, pues creo que Móstoles empezó, ha ido de menos a más. Tenemos que, hay jugadores reconocidos como jugadores como Chino, jugadores que estuvieron la temporada en nuestro equipo. Partido difícil, complicado. Es un pabellón, como te digo, eso lo aclaro antes de contestar a lo que tú me decías, que el público está muy metido porque la grada es muy pequeña y prácticamente va a ser el sexto jugador y hace de que hagan mella en los jugadores. Espero que a los nuestros no les afecte y espero un partido muy disputado, espero un partido de muy pocos goles y ojalá la suerte nos acompañe y podamos resaltarnos de la victoria que no hemos podido tener este fin de semana y podamos superar algún puesto más en la clasificación. Es de esperar, un décimo ahora mismo el Sol y Fútbol Sala Talavera con 9 puntos, puesto de descenso lo marca ahora mismo el Bisonte Castellón, lugar 14 con 6, vale decir el equipo talaverano a 3 puntos de la salvación, y el Ciudad de Móstoles le antecede con 2 puntos más, 11, el equipo madrileño noveno clasificado. Eso es en el resumen, Jesús Bonilla, del Sol y Fútbol Sala Talavera. Vámonos a lo que aconteció ayer con el Club de Fútbol Talavera en el Municipal El Prado. A priori también era un partido complicado, difícil. El Córdoba, equipo que está en otra situación ahora mismo en cuanto a deberes a cumplir y tareas a desarrollar esta temporada, desde un equipo competitivo, de estar allí arriba en la parte alta de la clasificación. Y lo que decíamos con el Sol y Fútbol Sala Talavera, en este caso fue positivo. ¿Cómo nos cambió el equipo en relación a lo que vimos en el último partido anterior al de ayer frente al filial del Cádiz, que ganó el Cádiz B por 2-0, donde vimos a un equipo muy entregado el talaverano, un equipo con pocas ideas, pero ayer nos cambiaron al Club de Fútbol Talavera en el lado positivo, obviamente, y los 3 puntos se quedaron en casa, que son muy importantes para abandonar la zona de descenso, Jesús Bonilla? Sí, pues hay que decir que el fútbol nos cambia mucho la mentalización, y ayer hay que decir que para mí creo que es el mejor partido que hizo el Talavera en esta temporada, y tenemos que decir que el Talavera ayer en todas sus líneas, tanto en la línea de atrás con un 5-4-1, en línea de mediocampo y en la parte de arriba, el equipo cumplió, no hubo ante todo un Córdoba, y el equipo, hay que decir que se nos plantea ayer, fue justo vencedor, y la verdad es que igual que hemos dicho contra el Cádiz B o contra el Badajoz que el equipo no ha funcionado, pues allí hay que decir que el equipo ha funcionado a las mil maravillas y el Talavera ayer cumplió en justa victoria, y felicitar a los jugadores y al entrenador Fran Alcoy. Sí, porque ahí está el tema y el punto. Cuando las cosas se hacen bien y los puntos quedan en casa, ya no queremos dimisión del entrenador, ni mucho menos. Entonces, como tú bien dices, hay una actitud positiva. Ha reaccionado bien por ahora el Club de Fútbol Talavera, luego de esa victoria el pasado fin de semana ante el Algeciras fuera de casa por 0-3. El partido de ayer era complicado y fue un justo y merecido ganador el Club de Fútbol Talavera, haciendo un buen partido. Pues sí, ayer, igual que cuando otras veces hemos criticado a Fran Alcoy porque el equipo no lo ha hecho bien y esperábamos que a lo mejor un cambio en el banquillo era lo relevante o por lo que decía la afición, pues hay que decir que se ha revertido, gracias a Dios, se revertió la situación en Algeciras con ese 0-3. Ya por lo menos ya no somos el equipo más goleado de la categoría, ya hemos ampliado la ventaja en los goles, y la verdad es que ayer yo me sorprendió ayer el equipo, gracias a Dios, porque yo esperaba un equipo pues muy complicado contra el Córdoba, y ayer pues Jarry en el centro del campo como Julio Acidoncha, y hay que felicitar a Cristian Fernández, que hizo un gran partido, y Samu Corral en la parte de arriba, y hay que decir que todos los jugadores, ya se está viendo un poco lo que el Talavera, creo que han explotado los jugadores que no se les veía o lo que se esperaba de ellos, y ayer se ha reflejado en el resultado. Y ahora tenemos que decir que tenemos dos salidas muy complicadas, San Fernando y Cartagena, contra dos Miuras, y hay que tratar por lo menos a ver si en esos dos partidos por lo menos sacar algún, por lo menos 2 puntos, sacar algún punto para salir ya como hemos salido en esta jornada de los puestos de descenso y tratar de seguir en la parte noble de la categoría e ir sumando los más puntos posibles para irlo descontando de los 42-43 que se necesitan para la permanencia. A veces las prisas no son buenas, estimado Jesús, decíamos nosotros. Tranquilo, hay que dar un poco más de tiempo, por lo menos unos 3-4 partidos más al Club de Fútbol Talavera, y acá los resultados, no vamos a decir que nos dé la razón, pero sí, escuchábamos en lo personal muchos comentarios, no, Juanma, hay que pedir la dimisión de Fran Alcoy, y en estos micrófonos y antenas decíamos que no era el momento, que había que esperar, que había que ver si el equipo reaccionaba. El equipo reaccionó, y como tú bien dices, ahora vienen partidos complicados, difíciles, pero asimismo se han ganado los últimos dos partidos, 6 puntos, la moral sube, los jugadores ya tienen más confianza, y se juega el día sábado, fíjate, a las 5 de la tarde en San Fernando con el Club de Fútbol Talavera. Yo lo desconocía que era el sábado a las 5 de la tarde. Así estoy leyendo yo ahora mismo aquí. Se van a juntar el fútbol sala y el fútbol, pero ahora tenemos que prestar más atención al fútbol sala o a los dos equipos, pero sobre todo, como digo, en San Fernando, si nosotros hacemos un planteamiento, creo que el sistema hasta ahora le está dando resultados, porque hay que decir que en Algeciras se cambió el sistema de 5-4-1, lo mismo que jugó ayer contra el Córdoba, es lo que ahora mismo le está dando resultado al equipo, cerrando espacios a los extremos de los equipos contrarios y cerrando bien la retaguardia. Óscar Santiago, que está haciendo unas buenas actuaciones, y eso es reflejo de que ya la tensión los jugadores no lo tienen en las piernas y está saliendo el fútbol que ellos llevan para poder desarrollar estas victorias que llevamos, de estos 6 puntos, de estos 2 partidos que llevamos. Me parece que hay un error aquí en la información. Estábamos leyendo que el partido es el domingo a las 5, entre el San Fernando y Club de Fútbol Talavera. En principio aquí esta página Fútbol Me la vamos a eliminar porque entrega mal la información. Sí, pues decía ojalá. Día sábado, así que estoy viendo la información oficial del Club de Fútbol Talavera, y aquí dice clarito que es el domingo 12, 5 de la tarde. Así pues es que eliminamos a Fútbol Me por no entregar la información como corresponde. Es esto del fútbol, ¿no? Que esas sensaciones que puedan sentir los futbolistas, de temas de confianza, el entrenador, de dar con la tecla, como tú bien decías hace un par de semanas atrás, y pareciera que la tocó definitivamente Fran Alcoy, y ahora lo complicado es mantenerse, sobre todo que se va a enfrentar fuera de casa a un equipo muy competitivo, muy complicado, como es el San Fernando, que aprieta y mucho jugando de local. Sí, hay que decir que San Fernando ha estado varias jornadas como líder, ahora me parece que ocupa la 4ª posición, por lo cual está en puesto de playoff, y el San Fernando pues haciendo una plantilla esta temporada para tratar de jugar playoff. Y la verdad es que son dos salidas muy complicadas. Vamos a empezar primero por el domingo con San Fernando y vamos a tratar de por lo menos hacer las cosas bien, y si podemos sacar algún punto allí, pues bienvenido sea, para seguir arañando puntos y subiendo algún puesto en la clasificación. No hay que ser ventajista en todo caso, pero tú, como bien dices, Jesús, hace pocos minutos, el cambio de sistema y esas posibilidades que le da la plantilla, que para mí hay muy buenos jugadores para segunda vez en el Club de Fútbol Talavera, ¿le han dado la razón con el tiempo o le están dando por ahora el tiempo la razón a Fran Alcoy? Creo que ya decíamos que veíamos que el entrenador no daba con la tecla en cuanto al sistema de juego o los jugadores a jugar en la alineación, y creemos que ahora mismo ha dado un poquito con la tecla, porque los resultados ya están saliendo y el sistema contra estos equipos, pues a la contra nos viene muy bien jugar. Ya te digo, yo irreconocible Cristian Fernández de temporadas anteriores, haciendo ayer un gran partido, David Zamorano y Samu Corral en la parte de arriba, con mucha verticalidad, y hay que decir que el equipo lo estaba haciendo francamente bien, y darle la enhorabuena tanto al entrenador como cuerpo técnico. Ha aparecido el Sidoncha que queríamos ver, muy desaparecido en el partido ante el Cádiz B, en esa derrota por 0-2, y ayer apareció el Sidoncha que es un jugador importantísimo cuando tiene el balón, cuando toma esas decisiones que favorecen el juego del equipo. Tú lo dices, buen partido de Cristian. Zamorano, yo creo que el argentino Damián poco a poco va encontrando esas buenas sensaciones. Samu Corral, para qué decir, Samu Corral es de estos jugadores que cuando le das una pelota y un balón con ventaja, se puede decir que es medio gol. Es un chaval que tiene gol, pero que obviamente para encontrar esa situación sobre la portería rival y encontrar esos goles, es un jugador que constantemente debe ser alimentado por sus compañeros, porque si no hay juego en la mitad del campo, obviamente Samu Corral lo va a tener muy difícil. Pero afortunadamente, y a diferencia de la temporada pasada, tú lo sabes bien, Jesús, el Club de Fútbol Talavera tiene un killer en el área rival, y eso le está favoreciendo ahora mismo para ganar partidos como el de ayer. Pues por eso decíamos que ayer vimos a Julio Sidoncha, que le echábamos de menos en varias jornadas anteriores, 4 jornadas que estuvo por lesión y hasta que ha cogido la forma, y queremos ese jugador que estábamos esperando en el centro del campo para que distribuya el juego del Club de Fútbol Talavera, y sobre todo la verticalidad, David Zamorano con la movilidad que hizo ayer, y Cristian Fernández cambiándose incluso de banda. Y hay que decir que ayer prácticamente el Córdoba no le dejábamos salir con los espacios, tanto jugando Expósito o en la banda derecha, o Juanra con los dos carrileros, con Jonsa, Sergio Martínez, San José y no lo digo, Juanra, los tres centrales en la parte de atrás cubriendo las espaldas de estos dos carrileros cuando atacábamos, y creo que es un sistema que nos puede dar muchos frutos y debemos seguir jugando con ese sistema, que es el que hemos dado, el que nos está dando estos dos resultados que nos han sumado los 6 puntos en la clasificación. Al final esos resultados te van haciendo que los jugadores vayan tomando esa confianza que se echan menos en algunos partidos, porque ayer se pudo ver un Gerrit bastante mejorado en relación al último partido que veíamos frente al Cádiz B. Yo sé que el partido ante el Cádiz B es pasado, se perdió y a veces dicen las comparaciones son odiosas, pero que fue tan paupérrima, fue tan lamentable la actuación del equipo, nos quedamos muy preocupados por esa mala imagen que se dio ante el Cádiz y íbamos un poco preocupados precisamente en Córdoba, porque decíamos, como se repita lo que vimos ante el Cádiz B, no hay ninguna posibilidad, y la verdad que los jugadores ayer estuvieron muy bien todos en todas las líneas, como tú bien dices, con mucha confianza, y al final hemos visto al Club de Fútbol Talavera que queremos ver, con jugadores muy comprometidos, jugadores muy concentrados, con el banquillo también, el entrenador muy atento, muy metido en la toma de decisiones, y al final una cosa te lleva a la otra, Jesús. Exactamente, no tiene que ver nada, íbamos todos con ese miedo, la verdad es que salimos muy satisfechos del partido con la victoria sobre todo y con el partido realizado, porque prácticamente el gol que marca en el minuto 84-85 Ogusu, el jugador que perteneció al Club Deportivo Toledo, prácticamente fue quizás el único fallo que tuvo en defensa el equipo, y la verdad es que estábamos esperando de pitar al árbitro el final para que los 3 puntos se dieran en Talavera, porque era necesario para salir de la zona. Hay un tema de cansancio también que es inevitable en los últimos minutos, ¿no? Tanto físico pues sí, como mental. Sí, pero es que hay que decir que en el minuto 82, cuando hace el primer cambio Fran Alcoy, cuando da de entrada al primer jugador, y luego los dos cambios, el último ya en el minuto 90-91, cuando sale Pablo Aguilera, prácticamente yo pensaba que iba a sacar a Nandi para tratar de dar un poco más, afianzar la defensa, y sacó a ese delantero para darle alguna velocidad en algún contragolpe que pudiéramos coger y que la pelota estuviera en su campo y no en el nuestro, para poder acabar el partido lo antes posible. En resumen, las ideas claras y victoria importantísima, 3 puntos de oro para el Club de Fútbol Talavera, Jesús Bonilla. Pues así es, y hay que decir que decir al equipo que tenemos que seguir en ese camino, con la senda de ese juego, y creo que los resultados van a ir llegando, y los nerviosismos que teníamos hace un par de semanas, pues gracias a Dios se está revirtiendo, y el Talavera lo estamos viendo, por lo menos en la forma de jugar que le vimos el domingo, creo que es lo acertado, y creo que hay plantilla para y mimbres para mantener la categoría. Tras el ofrecimiento y esa oferta que hizo el Club de Fútbol Talavera para tener más público ayer en el estadio, ¿te quedaste con la sensación que pudo haber ido un poquito más de afición o estuvo bien? Porque yo creo que la afición también estuvo muy comprometida en la jornada de ayer, pero siempre es poco, necesitamos más aficionados en el Prado cada fin de semana. Yo pienso que debería haber ido, ya que podíamos ser los socios, podíamos llevar al acompañante gratuito. Creo que el campo estuvo semi vacío, había más o menos muy poquita gente, y creo que eso deben de animar a estos aficionados que fueron por primera vez, para que se sacan, si no pueden ahora, el carnet de la segunda vuelta o en Navidad, y que apoyen al equipo lo antes posible. Pero la actitud es la correcta, creo yo, de la directiva, de tratar de fomentar un poco más el acercamiento, que lo hemos conversado con los directivos en su momento, lo conversamos también personalmente con el míster, con Fran Alcoy, que falta un poquito más de empatía con la ciudad, con todos los estamentos vinculados no solamente al fútbol, sino que al deporte y a la ciudad como ciudad. Bueno, Jesús Bonilla, muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes a través del 95.0 la FM. Nos reencontramos el día viernes para la previa del fin de semana. Como siempre, Jesús, un agrado. Pues nada, despedirnos de tu programa de hoy. Hay que decir que felicitar, como hemos dicho, al fútbol sala para tratar de que el sábado pueda ganar en Móstoles, y felicitar al Talavera para que sigamos en la situación, en el camino que creo que es el adecuado. Jesús Bonilla, muchas gracias, como siempre. Un saludo. Gracias a ti. Adiós. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen del día lunes 4 de noviembre del 2019. Mañana a las 2 de la tarde tenemos ese resumen deportivo de Preferente Autonómica, primera parte. El miércoles también tenemos resumen de Primera Autonómica y del fútbol de Preferente con los equipos de nuestra ciudad y comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda, a nombre de Jesús Bonilla, y quien les habla. Nos despedimos hasta mañana, siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!